miraban y también recordaban que fue su primer amor. Todos creían que ella lloraba emocionada, pero nadie recordaba que fue su primer amor. Pero nadie recordó nuestro apasionado amor. Emocionada, pero nadie recordaba que fue su primer amor.